Esto es Una Línea al Día. Bienvenidos una vez más a Una Línea al Día. Haremos juntos un viaje por los libros más importantes de la humanidad, una línea a la vez. León Tolstói nació en Yasnaya Poliana, Rusia, en 1828. Es conocido por ser uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Hoy exploraremos su obra maestra, La Guerra y la Paz, publicada originalmente en 1869. Es una de las novelas más famosas y monumentales de la literatura universal. Tolstói es considerado uno de los grandes maestros de la prosa y su obra ha influido profundamente en la cultura de la literatura occidental. Lo que leeremos hoy es una muestra de la habilidad de Tolstói para capturar la complejidad de la sociedad y la política en sus obras. En esta línea, uno de los personajes comenta sobre el poder del emperador. Con ustedes, la línea 86, capítulo 6 de la segunda parte del libro La Guerra y la Paz. Se dice, añadió, que el emperador no ha concedido de buen grado esos poderes. Y así llegamos al final de esta edición de Una Línea al Día. Si quieres sumergirte más en esta obra y explorar su visión de la sociedad y la política de la Rusia imperial, te invitamos a visitar tu biblioteca más cercana o adquirir La Guerra y la Paz en tu librería de confianza. Locución y textos por Alejandro Sosa con el apoyo de ChatGPT. Escuchamos Moanim de Charles Mingus, cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky y cerramos El Buen Rato con payasos de Dmitry Kabalevsky. No te pierdas el próximo capítulo de tu programa favorito. Hasta mañana.